ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate. Vamos a seguir de todos modos bombeando de manera simultánea, no va a parar el bombeo, se van a sustituir incluso algunas bombas. Este es un proceso lento, pero lo queremos seguir haciendo, no queremos correr riesgos, que sigan los barrenos trabajando con la extracción del agua y aquellos pozos en donde no se esté trabajando en la búsqueda o rescate, que se siga extrayendo el agua. Como menciono, se van a perforar incluso 4 barrenos más por si hay necesidad de seguir extrayendo agua e ingresar a revisar las condiciones de los 3 pozos.